tu programa Son Boleros. Yo no lloro más. Un recorrido por la música afrocaribeña de todos los tiempos. Hace tiempo que vengo sufriendo por ti, cielito lindo. Y hoy vengo a demostrarte con loca pasión mi amor silvestre. Grandes compositores y cantantes, anécdotas, comentarios y algo más. Dile a Catalina que te compre un guayo que la yuca se me estaba. Son Boleros, bajo la producción del profesor Jorge Palacios. No pudo fallar, no pudo fallar, con este piquete acere, el son no puede fallar. Son Boleros, escúchalos todos los sábados y domingos a partir de las 8 de la noche. Si supieras que no hay en la vida otro amor. Muy buenas noches, mis queridos melómanos. Bienvenidos a su programa Son Boleros, transmitiendo directamente desde Guayaquil, Ecuador, por las siguientes emisoras de Guayaquil, Mi Radio TV, Swing Radio TV y Salsa en Línea Radio TV. En la ciudad de Nueva York, por Costa Azul, Salsa Radio. Y en España tenemos Solo para Rumberos. Soy Jorge Palacios y bienvenidos al programa, esperando pues que sea de su agrado. Bueno, a lo que vinimos, también pueden comunicarse vía WhatsApp, mensajería de texto, mensaje de voz o llamada al 096-887-3833 y pueden participar del programa. Tenemos a Yayo el Indio, el nombre profesional del destacado cantante cuyo verdadero nombre era Gabriel Eladio Peguero Vega. Nació un 18 de marzo del año 1920 en el pueblo de Juana Díaz, al sur de Puerto Rico, hijo de padre dominicano y madre boricua. A la edad de 6 años su familia se traslada a vivir a Santo Domingo, pero regresan siendo Yayo un joven de 16 años. Según Cristóbal Díaz Ayala, adopta su nombre artístico de Yayo por su abuelo y el indio en memoria de la raza de su abuela. Aunque su niñez sufrió de tartamudez, se convirtió en un impecable cantante y fue uno de los coristas más prolíficos del boom de la salsa en la década de los 70. Yayo el Indio inició su carrera artística a la edad de 16 años cantando en la radio con un grupo compuesto por dos violines y dos guitarras. Le hacía dúo a famosísimos cantantes de la época. En 1940, cuando contaba con 20 años, se unió a la orquesta Casino de Ponce, con la que se hizo su primera grabación. El tema se tituló Bésame Otra Vez. En esta oportunidad disfrutemos del tema Malcriada, en la voz de Yayo el Indio. Disfrútenlo. Malcriada, así te llamaré, y más que a nadie te querré, por malcriada. Ay, ¿quién quiere sin saber por qué? Otros al engañar quieren sabes por qué. Por eso, por malcriada. Estamos de regreso, su programa Son Boleros. Hablamos de Yayo el Indio en 1971, de regreso a Nueva York. Fue cuando se unió como cantante a la legendaria agrupación cubana Sonora Matancera, bajo la dirección de Rogelio Martínez, en el cual antes de su llegada habían pasado grandes cantantes como Daniel Santo, Vicentico Valdés y Celia Cruz, entre otros. Su entrada a ella se produjo cuando en diciembre de 1970 el cantante cubano Justo Betancourt es llamado a colaborar con otra agrupación, firmando contrato con otra empresa, y lo recomienda para que lo supliera en una actuación que tenía con la Sonora Matancera en los famosos carnavales de Venezuela, a lo cual accedió ingresando el 21 de enero de 1971. Después de Venezuela surgieron otras giras para Colombia y Perú. Por esta época, con la Sonora Matancera realizaron muchas giras, recorrieron prácticamente todos los países de América Latina, el interior de los Estados Unidos y algunos países de Europa que los reclamaban, como España, Francia, Alemania y Suecia. Yayo en especial recordaba los conciertos que hicieron en Tenerife, España, donde reunieron alrededor de 250 mil personas, y la presentación en la plazoleta del Centro Administrativo Municipal en Cali, Colombia, donde según la prensa se reunieron cerca de 200 mil personas para verlos actuar. Escuchemos ahora un tema bien sabrosón de Yayo el Indio, Confesión, así que disfrútalo. Ha penetrado en mí. falsedad lo que te digo en mi canción, porque te juro por mi honor que solo pienso en ti. No me arrepiento de nuestra intimidad, porque solo en ella está mi felicidad. Y estoy convencido que solo soy de ti y que te he querido desde el día en que te vi. No creas que es una falsedad lo que te digo en mi canción, porque te juro por mi honor que solo pienso en ti. No me arrepiento de nuestra intimidad, porque solo en ella está mi felicidad. Y estoy convencido que solo soy de ti y que te he querido desde el día en que te vi. Bueno, continuamos con el programa Son Boleros, transmitiendo desde Ciudad de Guayaquil para el mundo. Un saludo por ahí también la gente que está conectada, a mi amigo Gonzalo Benavides, el hombre que financia el programa. Ya vamos a escuchar la cuña del programa. Está escuchando él los boleros, dice, disfrutando los boleros. Igualmente pues a la amiga Shirley Mosquera, me parece que es el apellido. Buena música, dice, disfrutando igualmente. Así que continuamos en su paso por la Sonora Matancera. Yayo grabó un total de 44 temas como cantante, además de muchos temas en los que actuó en los coros junto a Caíto, el amigo Carlos Manuel Díaz. El tema de su preferencia con la Sonora era Mosaico Antillano, grabado en el sello Orfeón, en donde le canta Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo. También se le recuerda por otros temas que pegaron y fueron todo un éxito: La Guaracha, El Gallo, La Gallina y El Caballo, la canción La Vecina, composición de Raúl Marrero, Traidora, a dúo con el cantante habanero Güelfo Gutiérrez, y Maní Tostado, entre otras. En 1984 publica con la Sonora Matancera el álbum Tradición, en el sello Bárbaro de Jerry Masuche, en el cual participa en la trompeta el dominicano Héctor Bomberito Zarzuela. Su potente voz se deja escuchar en temas como El Tornillo, dedicado a algunas ciudades de Colombia, donde está como invitado otro famoso dominicano, Johnny Pacheco, en la flauta. Te di, y el sabroso Son Montuno, Yo Vine Pa' Ver, con el cual vamos a disfrutar el siguiente tema de Yayo el... Eso es Puerto Rico. la gente quiere bailar. Yo vine pa' ver, yo vine pa' bailar. Yo vine pa' ver, yo vine pa' bailar. Cuando comience la fiesta, yo pediré un trago de ron. Cuando comience la fiesta, yo pediré un trago de ron. Que me toquen son montuno, sabroso para bailar. Yo vine pa' ver, yo vine pa' bailar. Este son montuno, yo quiero gozar. Yo vine pa' ver, yo vine pa' bailar. La casa está llena, vamos a bailar. Yo vine pa' ver, yo vine pa' bailar. En casa de Teresa Teresa, yo vine pa' bailar. Y un trago de ron me voy a tomar. Y hasta que amanezca yo voy a gozar. No se pongan bravo, yo vine pa' bailar. Si lo que quiero es bailar, yo vine pa' bailar. Son Boleros con el profesor Jorge Palacios. Bueno, y continuamos y tenemos ahora a una mujer bellísima en su época. Hablamos de Nora Escobar, intérpretes de temas como La vida es una tómbola y el famoso Telegrama. Hablamos de Mona Bell, fue una cantante chilena nacida en 1938, desde muy pequeña pues se interesó por la música, ingresando así en la banda de Roberto Iglesias en los años 50. En 1957 viaja a Madrid, dejando la banda, y consigue actuar en uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, el Pasapoga. Continúa su gira por España en Barcelona y en Mallorca. Después ampliará fronteras llegando a Francia y a Italia. Además, Mona Bell ejerció como actriz en diversas películas en México. A finales de los años 70 y ya entrados los 80, la cantante fue rápidamente olvidada por el público y por la industria disquera. De la autoría de Juan Gabriel, disfrutemos del tema Quizás Mañana. Disfrútenlo. dijiste que no me ibas a dejar. No lo cumpliste, jamás te voy a perdonar. Me prometiste quererme siempre y no fue así. Tú me mentiste, yo no esperaba eso de ti. Ahora es que me entero con dolor de tu indiferencia. Ahora es que me entero que tu amor fue conveniencia, puro interés. Solo he sido una más, jamás pensé que me hicieras tanto mal. Jamás tendrás tranquilo el corazón, ni tu conciencia. Poco ver que mi dolor es por tu ausencia, pero está bien, todo eso merezco y más. Me equivoqué, ya lo he hecho, hecho está. Quizás mañana que tengas más edad, quizás mañana tú te arrepentirás, quizás mañana que sientas un dolor, quizás mañana te encuentres como yo, quizás mañana que sientas soledad, quizás mañana que sepas que es llorar, quizás mañana que tengas un amor, quizás mañana, quizás, aunque ahora no. Solo para rumberos.es, la radio que te pone a bailar y gozar. Solo para rumberos. www.soloparrumberos.es. Las 20 horas, 31 minutos. Las mejores noticias del mundo de la salsa en Salsa en Línea, radio y televisión. Tenemos todo lo que tú necesitas. El Copión, proveedor de suministros informáticos y papelería, suministros para fotocopiadoras Rico, tintas de impresoras y sublimación, papeles especiales, tarjetas de presentación, diagramación de textos y registros ISBN, animación de eventos, fotografía, filmaciones, diseño de página web, radio y televisión online. El Copión, de Gonzalo Benavides Burgos, proveedor de suministros informáticos y papelería. Visítanos en la Avenida Universitaria, frente a la Universidad Técnica de Babahoyo, primera puerta. Babahoyo, provincia de Los Ríos. Comunícate por WhatsApp 098-891-9137. Ya sabes, El Copión está a la altura de tu necesidad. Estás escuchando Son Boleros con el profesor Jorge Palacios. Bueno, quiero enviar también un saludo a mi amigo el máster José Iglesias, el hombre de Salsa en Línea Radio, emisora por la cual estamos conectados en tiempo real. Así que un gran abrazo, hermano. Sé que estás ahí disfrutando del programa. Continuamos con Mona Bell. Fue invitada a participar del show del Festival de la Canción de Viña del Mar en 1965. En el año 68 se separó de Hispavox para firmar con Musa, firma que en aquellos años tenía otras prioridades en artistas americanos y europeos. A finales de la década de 1960, Telegrama ya era conocido por más de 5 millones de personas solo en el continente americano, y me refiero al tema que lo llevó al éxito a Mona Bell. Produjo que recibiera un disco de oro en 1968 por sus ventas a nivel nacional e internacional, y además fuera condecorada como hija pródiga de Chile. En 1970 dejó Musart y firmó con Orfeón, donde materiales mediocres, malos arreglos y producción de baja calidad sabotearon su carrera. Y aún ganando el Festival Mundial de la Onda Nueva de Caracas en 1973 con la canción Deshojada, ni el lanzamiento de la versión disco en 1977 de Un Telegrama pudo revivir la popularidad de una de las más grandes voces de todas las épocas de la música latinoamericana. Hubo también rumores de que el veto de Televisa impidió que continuara con su exitosa y ascendente carrera. Para 1980, su carrera había perdido toda velocidad y se reportaba que ella vivía felizmente retirada y disfrutando el fruto de sus éxitos. Fue rápidamente olvidada por el público y por la industria discográfica, ignorando el hecho de que ella era una de las más grandes voces del siglo y que había sido inspiradora de toda una nueva generación de vocalistas y compositores. Entre esos compositores se encontraba el cantautor mexicano Juan Gabriel, quien quiso acabar con el retiro de Mona Bell, invitándola a participar como estrella invitada en sus presentaciones en Estados Unidos y América Latina, surgiendo amistad entre ambos. Vamos a escuchar un tema bien sabrosito, que si está con su pareja, pues simplemente sáquela a bailar. El tema se llama Dicen que me quiere. Él me adoraba y me decía que si lo olvidaba él se moría. Y pasó el tiempo y llegó el tiempo en que lo olvidé, ay caramba, y no se ha muerto. Dice que me quiere, dice que me adora, pero no me quiere nada. Dice que me quiere, dice que me adora, pero no me quiere nada. Dice que me quiere, dice que me adora, pero no me quiere nada. Dice que me quiere, dice que me adora, pero no me quiere nada. Dice que me quiere, dice que me adora, pero no me quiere nada. Y dice que me quiere, dice que me adora, pero no me quiere nada. Ay caramba, y no se ha muerto. Y dice que me quiere, dice que me adora, pero no me quiere nada. Dice que me quiere, dice que me adora, pero no me quiere nada. Dice que me quiere, dice que me adora, pero no me quiere nada. Y dice Costa Azul Salsa, tu radio. Póngale sabor. Bueno, al son cubano. Póngale sabor al son cubano. Y hablando de son cubano, hablemos de Adalberto Álvarez, que en el año 1978 funda la orquesta Son 14, que se convirtió en un hito dentro de las ya existentes en el ámbito musical cubano. En esa agrupación logró mostrar un concepto musical diferente, pues sin renunciar a las raíces del son tradicional, lo renovó a través de textos, orquestaciones y armonías contemporáneas, alcanzando una gran popularidad. Adalberto Álvarez es pianista, compositor, arreglista y director de orquesta. El Caballero del Son es el título que se ha ganado por las antológicas innovaciones y aportes realizados a ese género tradicional y contemporáneo. Resulta ser en la actualidad el sonero cubano más versionado en el ámbito latino de los últimos 30 años. Del álbum Abayamo en Coche, grabado en 1979 en la voz del Tiburón Morales, disfrutemos del tema Tal vez vuelvas a llamarme. Un temazo, disfrútenlo. Todo mi calor. desde Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, transmitiendo para los 5 continentes, Swing Radio TV y la mejor programación. Y continuando con nuestro programa Son Boleros, transmitiendo desde Ciudad de Guayaquil para el mundo. Con una larga discografía en toda su carrera, Adalberto Álvarez cuenta con un total de 25 discos, con más de 8 canciones en cada uno de ellos, dentro de lo que se encuentran Mi Linda Habanera, Para Bailar Casino, El Son de Adalberto, Jugando con Candela, Sonero Soy, Locos por el Son, El Chévere y El Caballero. ¿Y qué tú quieres que te den? Omara con Adalberto, los super éxitos de Adalberto, entre otros. Dentro de sus principales aportes como músico está el haber actualizado el son, logrando reinsertar este género bailable desde Cuba en la atmósfera y la sonoridad de la salsa, género musical que en los últimos años ha dominado en el ámbito internacional. El Tiburón Morales, que es el cantante, a partir de 1970 comienza a trabajar en varios grupos de aficionados en su provincia Las Tunas, entre ellos la Orquesta La Típica, y tuvo el placer de cantar junto a Benny Moré y la Orquesta Aragón en presentaciones que realizaban en la provincia. Posteriormente se traslada a Camagüey, donde integra agrupaciones como Inspiración y Maravillas de Florida. Luego, junto a Adalberto Álvarez, funda el conjunto Avance Juvenil y en 1978 se traslada a Santiago de Cuba y también con Adalberto Álvarez funda el conjunto Son 14. Lo cierto es que nadie osaría discutir que la consolidación como cantante, como voz líder, es con el Son 14, fundado, como lo dije ya, con Adalberto Álvarez. Así que vamos entonces a disfrutar de uno de los temas clásicos del Son 14, cuyo título es Son para un sonero. Suénalo. Yo soy sonero y no lo niego. Le canto al trabajo y al amor. Le canto al trabajador que hace posible mi canto, que hoy es libre sin quebrantos, lleno de dicha y amor. Yo soy sonero. Mía. Son del guajiro cubano. Thank you. Guantánamo en Guantánamo y a Juan Salazar y a Guataquita en Santiago. Son Boleros con el profesor Jorge Palacios. Bueno, esperando que estén disfrutando del programa. Hoy tenemos un poquito de son y un poquito de bolero. Bien. Y hablando de boleros, les voy a comentar sobre un trío de los grandes de la historia musical de América. Fue organizado por un puertorriqueño, Johnny Albino, en la ciudad de Nueva York, un 24 de junio de 1948, precisamente el día de San Juan Bautista. En 1946, Albino formó su primer trío San Juan, con Jaime Cosiles, primera guitarra, y José Ramón Ortiz, segunda voz. El grupo debutó en la ciudad de Nueva York. El salto a la fama de Albino vino como vocalista con algunos de los tríos más famosos de esa época. Con el trío San Juan cantó canciones muy conocidas y ahora clásicas, tales como Cosas como tú, No sigamos pecando, Plazos traicioneros, Vuelve cuando quieres, Por el bien de los dos. El grupo tenía su propio sonido único, muy distinto de su archirrival e internacionalmente famoso, el trío Los Panchos. El trío cantaba guarachas, pasodobles, boleros y muchas canciones compuestas por el conocido compositor de esa, que era Chago Alvarado. Era segunda voz en el trío y se mezcló bien con Albino y Martínez. Del compositor cubano Luis Marchetti, escucharemos a continuación el tema Amor, qué malo eres. Así que disfrútalo. Te duele saber de mí. Amor, amor, qué malo eres. ¿Quién iba a imaginar que una mentira tuviera cabida en un madrigal? No quieres saber quién soy. Después de darte lo que tienes, ahora para ti soy vagabundo que va por el mundo como un criminal. Por haber querido tanto es mi desesperación. La voz del corazón llegará a tu conciencia como una maldición. Te duele saber de mí. Amor, cuidado con la vida. Las torres que en el cielo se creyeron un día cayeron en la humillación. Haber querido tanto es mi desesperación. La voz del corazón llegará a tu conciencia como una maldición. Te duele saber de mí. Amor, cuidado con la vida. Las torres que en el cielo se creyeron, un día cayeron en la humillación. Amor. Esta es Solo para Rumberos.es, la radio que te pone a bailar y gozar. Solo para Rumberos. www.soloparalumberos.in. Bueno, estamos comentando sobre Johnny Albino, el del trío San Juan. Se integró posteriormente al trío Los Panchos, reemplazando al vocalista líder Julito Rodríguez. Su primera aparición con ellos fue como primera voz en un concierto de Buenos Aires. Él cantó con el trío desde 1958 hasta 1968 y ejecutó con gran éxito su papel, conocido en los Estados Unidos, así como en toda América Latina, Europa y Asia, incluyendo Japón, donde grabó dos álbumes en japonés. Imagínate, Albino apareció en programas de televisión difundidos a nivel nacional en los Estados Unidos, tales como Johnny Carson, Ed Sullivan. También trabajó con estrellas tales como Frank Sinatra, Sammy Davis, Javier Cugat, Nat King Cole, Steven Lawrence. También trabajó con Eddie Gómez, incluyendo dos álbumes que grabaron juntos sin el resto del trío. Después de dejar Los Panchos, debido a graves desavenencias caracterizadas por demandas legales de ambas partes, Albino volvió a grabar con varios otros tríos y solo, siempre manteniendo la calidad de claridad y fuerza vocal que le hicieron un ingrediente tan esencial en el éxito de los tríos anteriores con los que se le asocia siempre. Vamos a escuchar un tema bien sabrosito y un tema famoso también, Brujería, así que disfrútalo. Esto es un clásico. Ya lo sé, ya me enteré, porque te dije que no te quería. Me reventaste una brujería en una taza de café. Ya lo sé, y por eso me vuelvo loco, me desbarato y me rompo el coco. Y nada saco en mi pugilato, ya yo no soy el tipo de ayer. Ya lo sé, ¿qué voy a hacer? Y yo te juro que ya esto se acaba, que yo me salgo de esta jugada con 5 años que me daré. De hierba Luisa con mejorana, la hierba buena, pachor y rama, amansa guapo y rompe zaragüí. Y yo te juro que ya esto se acaba, que yo me salgo de esta jugada con 5 baños que me daré. De hierba Luisa con mejorana, la hierba buena, pachol y rama, avanza guapo y rompe zaragüey. Brujería, brujería, ¿por qué eso era lo que tú querías? Brujería, brujería, que no me tomo esa porquería. Brujería, brujería, cuando las mujeres quieren a los hombres, compran 4 velas y se las prenden por los rincones. Brujería, brujería, vas a acabar con la vida mía. Brujo, brujo. Ave María Purísima sin pecado concebía. Jesús, Mayre y José, al diablo con esa cosa. Estás escuchando Son Boleros con el profesor Jorge Palacios. Las 21 horas por 5 minutos. Desde Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, Swing Radio TV. Salsa en línea, radio y TV. Y la mejor programación, Salsera. Buena música, la disfrutas por aquí, por Mi Radio Mi TV. Radio TV. Mi Radio Mi TV. Radio TV. Cuando de buena música se trata, sintoniza Mi Radio TV. Bueno, y continuamos en el programa Son Boleros. Vamos a enviarle un gran saludo a mi amigo de hace muchísimos años, de la adolescencia, Germán Bravo, que estuvo, por cierto, hoy visitándome. Vino en la mañana y me trajo un desayuno. Me dijo: hermano, aquí te traigo un encebollado. Así que bueno, bienvenido el encebollado y luego una tertulia que duró casi hasta las 3 de la tarde. Excelente, la pasamos excelente conversando de muchísimos temas. Así que está en sintonía. Te envío un gran abrazo, brother. Y continuamos. La discografía de Albino incluye más de 300 álbumes en una carrera larga e ilustre. Él también realizó numerosas giras de conciertos por todo el mundo, en lugares como Japón, Hong Kong, Singapur, Egipto, Israel y toda Europa y América Latina. Con una voz perfectamente preservada, Albino se unió a Julio Rodríguez en el año 2000 para conmemorar el famoso trío Los Panchos y los éxitos de sus respectivas épocas con la banda. Hasta el día de su muerte, Albino vivió en Nueva York, dedicado a su familia y a su música. Vamos a escuchar un tema probablemente un poquito polémico, pero bien sabroso. El tema se llama Chucha. Más nada. Porque todo el mundo está con la maldecida gripe. Ahí dicen que en la vecindad se ha formado un gran berrinche. Porque todo el mundo está con la maldecida gripe. A chucharada aquí al lado, ante noche se quejaba que por la noche le daba fiebre de 40 grados. Que por la noche le daba fiebre de 40 grados. A chucha mamá. Chuchita mamá, le dio la gripe. Y de noche mamá, le dio la gripe. Y de día mamá, le dio la gripe. Y de noche le sube, le dio la gripe. Y de día le baja, le dio la gripe. Y la fiebre de chucha, le dio la gripe. Le sube y le baja, le dio la gripe. A chucha mamá, le dio la gripe. A chucha mamá, le dio la gripe. También el señor de al lado se levanta medianoche porque chucha grita voces que la fiebre no ha cesado. Le ha subido más de grado. A chucha mamá, le dio la gripe. A chuchita mamá, le dio la gripe. Y de noche mamá, le dio la gripe. Y de día mamá, le dio la gripe. Y de noche le sube, le dio la gripe. Y de día le baja, le dio la gripe. Y la fiebre de chucha, le dio la gripe. Le sube y le baja, le dio la gripe. A chucha mamá, le dio la gripe. Que avance el doctor para chucha, le dio la gripe. Que avance el doctor, penicilina con chucha, que le pongan el termómetro a chucha, otro termómetro más corto, ese no le sirve chucha, se tragó el termómetro chucha, adiós chuchita, se enfrió chucha, se murió chucha, y me quedé viudo sin chucha, la mejor chucha de todas, adiós chuchita, trajeron el ataúd para chucha, la metieron en el ataúd, clavaron la chucha, y se llevan la chucha, adiós chucha, yo tengo muchos recuerdos de chucha, la peluca de chucha, y el ojo de vidrio de chucha, adiós chucha, aquí todo huele a chucha en la casa, a chucha mamá, a chucha le gustaba comer, hamburger, y salami, y bologna. Y cuando estaba de apetito, se metía su salchichón de Puerto Rico, del Bravo, del que pica. Adiós chucha, a chucha mamá, a chuchita mamá, a chucha mamá, a chucha mamá, le dio la gripe. Esta es solo para rumberos.es, la radio que te pone a bailar y gozar. Solo para rumberos. www.soloparalumberos.es. Bueno, y continuamos ahora con unos boleritos. Unos boleritos. Vamos a hablar sobre Altemar Dutra. Fue cantautor de música popular brasileña, muy destacado en el género del bolero, exitoso en Latinoamérica, intérprete de temas como Brillas, Sentimental de Mais o Trovador, o Querés tú de mí, ¿qué quieres tú de mí? Correcto. Una buena parte de sus canciones fue escrita por la dupla musical conformada por Evaldo Ubea y Jai Amorim. ha sido aclamado como el rey del bolero en Brasil. Su carrera tuvo comienzo actuando para la radiodifusora de Colatina, Espíritu Santo, localidad a donde su familia se había mudado, interpretando melodías de Francisco Alves. Antes de cumplir la mayoría de edad, emigró a Río de Janeiro, portando una carta de recomendación destinada al compositor Jay Amorim, quien lo puso en contacto con sus amistades del medio artístico. Probó suerte como crooner en diversos centros de espectáculo. Ahora vamos a disfrutar de este bolero bien sabroso. Título: Me está doliendo el alma. Doliendo el alma, porque no estás conmigo. Necesito de ti, de todo tu cariño. Me está doliendo el alma, tal vez por la distancia. Estás lejos de mí y la angustia me mata. Yo no puedo pedir ofrecer ni mentir, aunque pretenda, solo te puedo dar la vida entera y te puedo pedir que me la quiera. No pretendo decir que nunca quise, ni pretendo indagar cuánto has querido. Solo quiero decir que estoy tan triste y el recuerdo de ti me desespera. Me está doliendo el alma, tal vez por la distancia. Estás lejos de mí y la angustia me mata. No pretendo decir que nunca quise, ni pretendo indagar cuánto has querido. Solo quiero decir que estoy tan triste y el recuerdo de ti me desespera. Me está doliendo el alma y en mi pecho se anida una gran soledad y una profunda herida. Me está doliendo el alma. Estás escuchando Son Boleros con el profesor Jorge Palacios. Bueno, y continuamos con Altemar Dutra. Grabó su primer disco con el sello Tiger en el título Saudade Ben. Y solamente una vez, en el año 1963, fue llevado por Amorim al programa Boleros dentro de la Radio Mundial. El mismo año del trío, Jackie Tan lo presentó en Odeón, en donde firmó contrato y consiguió colocarse en los primeros lugares de las listas de popularidad con el tema Tuo de mí, logrando el ser reconocido en todo Brasil. En el año 1964 grabó con gran éxito ¿Qué quieres tú de mí? Destacó en América Latina efectuando presentaciones en varios países y grabó una larga duración al lado de Lucho Gatica bajo el título El bolero se canta así. Conteniendo sus éxitos versionados al español, llegó a vender más de 500.000 copias tan solo en Latinoamérica. De

Bueno, y continuamos, continuamos en esta oportunidad. Vamos a disfrutar de una musiquita más tirado a son cubano, ¿ok? Obviamente modernizado. Hablamos de Alain Pérez, cantante, guitarrista, bajista, percusionista, compositor, pianista, productor y arreglista cubano, asociado con la escena jazzística. Cuenta con una amplia discografía. Su talento le ha permitido trabajar con agrupaciones y músicos cubanos de la talla de Iraquere, Bambán, Isaac Delgado, su grupo Paquito de Rivera y Celia Cruz. En 1995, mientras cursaba el tercer año de guitarra en la Escuela Nacional de Arte, tuvo la oportunidad de formar parte de la prestigiosa y aclamada agrupación cubana de jazz Iraquere. Su primera presentación en un escenario internacional fue como arreglista y cantante junto a Iraquere y al maestro Chucho Valdés en el Festival de Salsa de Cali, Colombia. En 1996 se produce el salto definitivo de Alain Pérez a lo más alto de la escena musical cubana. La gran oportunidad llega cuando recibe la invitación del salsero Isaac Delgado para actuar con su agrupación en un conocido cabaret de La Habana. Esta vez debía sustituir al bajista y Alain aceptó el reto, terminó convirtiéndose en el director musical de la agrupación. Escuchemos el tema, un pedacito del álbum A Romper el Coco de Alain Pérez, donde integran como invitados Alexander Abreu, Mayito Rivera y Charlie Aponte. Hablamos del año 2019. Así que disfrutemos del tema un pedacito. recuerden, con salsa, son y cultura, hasta la sepultura. De regreso disfrutando, y espero que ustedes también estén disfrutando el programa. Si usted necesita un mago, si usted necesita un payaso, un animador para los cumpleaños, para eventos sociales, ¿verdad? Chicos y grandes, porque ¿por qué no decirlo? En una fiesta de alguna compañía, ¿verdad? Para agasajar a sus empleados. Pues yo le tengo la solución. Tengo al mago Gaguín. Puede comunicarse con él al 096-33-5811. Repito, 096-33-5811. Y lo contrata, no se va a arrepentir. Un mago de primera, humorista, y se adapta tanto para chicos como grandes. Así que aprovechen, y los precios excelente. Así que un saludo, reitero, a mi brother Germán Bravo. Y continuamos. Hablábamos de Alain Pérez. En 1998 llegó a España como parte de una orquesta de músicos de estrellas cubanos. Andaban de gira por Europa. Decidió quedarse una temporada porque le propusieron grabar su primer disco en solitario, para terminar fijando su residencia en la península, Tenerife, España. Desde entonces, pues, la experiencia de trabajo con los músicos españoles ha sido provechosa en ambas direcciones. Alain ha aportado la fuerza y el sabor de su sentido del ritmo. En el 2002 participó junto al cantaor granadino Enrique Morente y otros músicos en el proyecto África Cuba Cae, un encuentro entre flamenco, música cubana y ritmos senegaleses. Posteriormente grabó El Pequeño Reloj con Morente, donde puede escucharse el sonido peculiar del bajo de Alain Pérez, doblando las falsetas de una bulería en la que el Morente canta a Gustavo Adolfo Bécquer. Pero sin duda ha sido su colaboración con Paco de Lucía lo que más ha dado de hablar de su talento y sus posibilidades. El resultado puede escucharse en el álbum Cositas Buenas. El proyecto agrupó a un fabuloso sexteto que realizó una exitosa gira mundial y en la que estaban Alain Pérez en el bajo. Ahora disfrutaremos del tema El Jamaiquino, de un proyecto reciente con esos dos grandes de la música cubana como Alexander Abreu y Mayito Rivera, del álbum 2019. Así que vamos a disfrutar del Jamaiquino. le pasó a ese pobre jamaiquino, señores? Decía, viste, la gandigrúa, ya se rompió, ¿qué le pasó a ese pobre jamaiquino, señores? Decía, viste, la gandigrúa, ya se rompió, vamos a ver a Maikino qué pasó. Jorge Palacios. Bueno, dice que si se compone, si se daña, lo mandamos a componer, es la cosa. Correcto. Así que bueno, aquí estamos. Tengo por aquí una frase también que me la acaba de mandar mi hermanito Germán Bravo. Dice: muchas cosas no nos atrevemos a emprender. No es que sean difíciles, simplemente no nos atrevemos. Y esa es una gran realidad, una gran realidad, porque debemos dejar el temor para poder avanzar. Y si no nos proponemos y no lo hacemos, pues simplemente nos quedaremos con la duda si pudo o no pudo haber funcionado. Entonces no perdemos nada. Debemos dejar el temor simplemente y emprender lo que nosotros creamos, lo que tengamos esa plena confianza de que va a funcionar. Así que ese es un consejo. Obviamente, la moral es la higiene del alma. Así dice mi hermano Germán Bravo. Y eso es correcto. Porque si usted no tiene moral, con qué ejemplo puede transmitir un mensaje, un consejo. La moral es lo más importante que puede tener, o una de las cosas más importantes que debe tener el ser humano. Simplemente eso. Y nosotros aquí estamos para la alegría del espíritu. La alegría con esa música que nos transmite esos mensajes, muchas veces de amor, otras veces de despecho, pero de cualquier forma, la música y el arte de cantar nos transmite esa alegría que nos llena el alma y nos alegra el espíritu. Y dicho esto, nos vamos a Cuba. ¿Qué les parece? Nos vamos a Cuba. El trío La Rosa fue creado precisamente en Cuba por Juan Francisco de la Rosa, su director, Julio León y Juan Antonio Serrano. Pero según la información obtenida de la hija de Julio León, este fue el fundador del grupo en 1943 como director arreglista, segunda voz y guitarra acompañante con Juan Francisco de la Rosa. Dice que fue sustituido por Juan Francisco con Despiague, porque originalmente estaba el otro Francisco Jiménez, que era la tercera voz. Fue sustituido. Después cambió su apellido a La Rosa. Aparentemente en ese momento en que nombran el trío como La Rosa, que lucía más adecuado que el trío León. En esa etapa, además de sus actuaciones, acompañaban a figuras de la trova oriental. El primer tema grabado de la India de Oriente, Luisa María Hernández, con el trío La Rosa, fue Contestación a Por Seguir Tus Huellas, del año 1948. Pronto se trasladan a La Habana con un contrato con la RHC. En 1947 empiezan a grabar para La Panar. Y en 1950 pegan muy fuerte con Amor, qué malo eres. Y sus discos son conocidos en toda el área caribeña. Escuchemos Acuérdate de mí. Disfruten ese bolero. Por fin de mis brazos te alejas, por fin terminamos como yo temía. Pero no hay rencores, no hay llantos ni hay quejas, si acaso es tu pena mayor que la mía. Yo sé que en mi pecho tu amor siempre late, yo sé que con eso que llamas deber. Como eres cobarde, te asusta el combate y el mundo te enlaza por otra mujer. Y si la farsa de la vida y la comedia y el poder y la aventura convenida llegas por fin a aborrecer, y si tu alma ya vencida, que nadie sienta amor por ti, acuérdate. Por ser tú más débil que el cándido niño, los dos para siempre perdimos la calma. Tú vives esclava de hogar sin cariño, yo vivo vagando mi cuerpo sin alma. Sin fe ni esperanza, ni amor ni creencia, yo en mis aventuras tengo libertad. Y tú entre las redes de la conveniencia, ni un punto es dueña de tu voluntad. Y si algún día vas con alguien donde aquel día tarde aquella, por vez primera te besé. Si por feliz o mala estrella vuelves de nuevo por allí, acuérdate, acuérdate de mí. Las 21 horas, 42 minutos. Ecuador. Programas de opinión, música, entretenimiento y espectáculo. Mi Radio TV. Son y letras por un mundo más justo. Desde Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador. Salsa y la mejor programación salsera. Estás escuchando Son Boleros con el profesor Jorge Palacios. Bueno, estamos comentando sobre el trío La Rosa. También anduvo por Colombia en el año 1953 y tuvo presentaciones de gran éxito en Medellín, cuando estuvo con Tito Ávila. Grabaron Antioqueñita en 1953, Adiós mi amor, Mi tristeza, Cruel sufrir, Una plegaria y otros. Con Rodrigo Soto grabaron Aunque te cases de blanco, Agüita de canela. En México intervienen en dos películas mexicanas en 1956. Luego se radican en Venezuela, en la zona de Maracaibo. En 1973 acompañan a Julio Jaramillo en dos long play de título Ellas y Serenata, en la que Julio Jaramillo les enseña a tocar pasillos, porque el trío La Rosa era especialista en boleros y son cubanos. Graban un disco a dúo con Olimpo Cárdenas, con acompañamiento del trío La Rosa, grabado en Venezuela. En 1960 La Rosa regresó a Cuba, siendo sustituido por artistas venezolanos, y lo mismo sucede cuando se retiró en 1979. Juan Serrano, quien fallecería después. La Rosa murió en 1998. Luego Julio León fallece en 2012 con 94 años de edad. Y así termina la historia de este trío, que nos deleitó con toda la música que nos regaló. Ahora vamos a disfrutar de un tema bien jocoso, que se llama La fiesta de los ratones. La fiesta de los ratones estaba muy buena, pero un ratón se emborrachó, y por la bulla que allí formaba, mira muchacho, el gato de enfrente se despertó y vino a la fiesta y tocó a la puerta y le dijo: oiga, ¿qué es lo que pasa con tanta bulla? Que esto se acabe, si no se acaba, lo acabo yo. Pero el ratón, que estaba borracho, salió para afuera y le dijo: oiga, compa y gato, oiga, compa y gato, si tú eres guapo, ven a comerme, que aquí estoy yo. Ey, pero ven, ven, ven, ven a comerme, que aquí estoy yo. Ey, pero ven, ven, ven, ven a comerme, que aquí estoy yo. Mira, gato, el bigotón, dime, ya no te luce de nada. Sí. Mira, gato, el bigotón, dime, ya no te luce de nada. Te lo dice tu carnada y de cerca son bribón. Ay, pero ven, ven, ven, ven a comerme, que aquí estoy yo. Ay, pero ven, ven, ven, ven a comerme, que aquí estoy yo. Míralo tan fanfarrón, oh, sí, tan guanajo y mentecato. No me digas. Míralo tan fanfarrón, tan guanajo y mentecato. quiere comer ratón, pues ven a comerme gato. Ay, pero ven, ven, ven, ven a comerme que aquí estoy yo. Ay, pero ven, ven, ven, ven a comerme que aquí estoy yo. Yo mismo soy que pasó. Prepárate. Yo soy quien se come el queso. Oh, sí. Yo mismo soy que pasó. Tú te comiste la carne. Sabroso. Y después dicen que yo. Ay, pero ven, ven, ven, ven a comerme que aquí estoy yo. Ay, pero ven, ven, ven, ven a comerme que aquí estoy yo. Y después que pasó la fiesta, la borrachera se le pasó. Ahí mismo fue que le digo, no me haga caso. Que fue borracho. Y a lo borracho el que le hace caso pierde su tiempo. Y en la cuevita se le perdió. Esta es solo para rumberos.es. La radio que te pone a bailar y gozar. Solo para rumberos. www.soloparumberos.es. Bueno, ahí estaba la fiesta de los ratones. La fiesta de los ratones que vamos a tener el próximo año. Ya se están preparando los ratones, candidateándose para la fiesta de los ratones el próximo año aquí en Ecuador. Bueno, seguimos, nos vamos. No, todavía no nos vamos, nos falta un par de temitas y despedimos el programa. Mario Muñoz Salazar. ¿Sabe quién es? Papaito. Nace en Marianao, en el popular barrio de Buenavista. Percusionista, difusor del timbalito, experto en timbales y bongó, habiendo trabajado con la orquesta de René Álvarez, se inició profesionalmente en la orquesta de Enrique Jorrín, quien, como otros muchos, viajó a México con su orquesta en 1955, difundiendo el nuevo ritmo del cha-cha-cha. Estando en el país azteca, Papaito se vincula en 1960 a la Sonora Matancera, acompañando al tumbador Ángel Alfonso Furiaz, en reemplazo de Simón Domingo Esquijarroza, quien a la vez se había vinculado a la Sonora Matancera en mayo de 1956, en reemplazo de José Rosario Chávez. Este gordito de baja estatura, como es Papaito, con modales propios de una sencillez extrema, pasó por la Matancera sin tener la oportunidad de expresar sus dotes vocales y autorales. Sin embargo, siempre manifestó su complacencia por pertenecer a la agrupación cubana que lo integraba con sus raíces. Vamos a escuchar un tema que me parece, no estoy muy seguro, me parece que también lo interpretó en su momento Benny Moreno. El tema se llama Mujer de Cabaret. Mujer de cabaret, sé que eres la misma muerte que a nadie tú divierte. Te diré por qué. Si al teatro fuera, verte no quisiera, para no llenarme de sentimiento. Viendo la película y ahora te voy a contar. Si el entero llamó dos veces. Mal de hierba, el suplicio de una madre es tener o no tener. El gran mal, la luz que agoniza, ya tú lo ves. Murieron con la bota puesta. El le le le lo lo lo lo lo la la la. El lo lo lo lo lo lo lo le ve le ve la bala. Le ve le ve le va vole bolo bolo bolo bolo. Decía yo envidia mujer, volumen sin fundamento. Yo pronto llegará el momento que nadie te pueda ver por tu indigno proceder. Cariño, te borro de mi memoria. Yo te arrojo a la escoria en brazos de Satanás. Y si por casualidad a mi amor tuviste a menos, prieta que se te caigan los senos por toda la eternidad. Y el cartero llamó dos veces. Mal de hierba, el suplicio de una madre es tener o no tener. El gran mal, la luz que agoniza, ya tú lo ves. Murieron con la bota puesta. Porque llora el bebito mío, nene. Pobre mi cantón, porque llora el chiquito mío. Le digo al sapo a la rana, a las orillas del río, no sea tan haragana, tapa lo que tiene frío, mamá. Vaya cuero, camínalo, camínalo, camínalo. Bueno, y aquí estamos de regreso, pero ya casi hemos llegado al final del programa. Esperando que hayan disfrutado todos y cada uno de ustedes. Saludos fraternos a todos los que estuvieron conectados. Les recordamos que este programa se repite mañana a la misma hora, 8 de la noche, hora de Ecuador, por las mismas emisoras. Hemos estado transmitiendo en vivo y en directo, directamente de Guayaquil, valga la redundancia, cuando son las 9:57 de la noche, por las siguientes emisoras: Guayaquil, Swing Radio TV, por Salsa en Línea Radio y por Mi Radio TV. De Nueva York estamos conectados directamente con Costa Azul Radio. Y en Europa, en España, por la emisora Solo para Rumberos. Así que, esperando pues vernos nuevamente o escucharnos nuevamente la próxima semana a la misma hora. Recuerden, mañana pueden escuchar el programa a partir de las 8 de la noche. Y nos despedimos con un mensaje que nos mandó Germán Bravo. Por cierto, si usted necesita un mago, un payaso que lo divierta en un evento social, tanto de su empresa, para los empleados, un cumpleaños, ya sean niños, ya sean adultos, de la tercera edad, de la segunda, de la cuarta, no se preocupe. Llame al mago Gaguín al 096-335811. Repito, pueden llamar al mago Gaguín, que les anima su fiesta. 096-335811. Ahora por acá tenemos un mensaje. La alegría y el amor representan las alas para los grandes hechos. Eso es correcto. Con amor y alegría se consigue todo. Sin eso, no hay nada. Esa es la parte fundamental. La alegría y el amor. Y es lo que hace falta en este mundo, precisamente. Hace falta amor sobre todas las cosas. Y nos vamos a despedir de un tema petición de Germán Bravo. Me dijo, ponme Las Mujeres de Mala Conciencia. Con el trío La Rosa nos despedimos. Mujeres de Mala Conciencia. Chao, pórtense mal, pero ya saben, me avisan. Nos vemos. La mujer que de mala conciencia. Que son mala hija, que son mala hermana, que son mala tía, que son mala esposa, que son mala suegra, que son mala novia con todos los hombres. De las mujeres no hay más que decir, porque ni Dios lo dispuso así. Ay, de las mujeres no hay más que decir, porque ni Dios lo dispuso así. No hay más que decir, porque ni Dios lo dispuso así. Ay, de las mujeres no hay más que decir, porque ni Dios lo dispuso así. Mira, mira, mira, no hay que decir, porque ni Dios lo dispuso así. Ay, ay. La mujer que de mala conciencia. De ser mala hija, de ser mala hermana, de ser mala tía, de ser mala esposa, de ser mala suegra, de ser mala novia con todos los hombres. El tío La Rosa lo dice. El tío La Rosa lo dice, que son malucas, que son coquetas, que son crecidas, que son presumidas, que son mala hija, que son mala esposa, que son mala suegra, que son mala novia con todos los hombres. De las mujeres no hay más que decir, porque ni Dios lo dispuso así. Mira, de las mujeres no hay más que decir, porque ni Dios